Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Perú. Está en la Argentina una delegación de abogados y familiares y amigos de los presos políticos peruanos que han venido precisamente a denunciar todo lo que significa el sistema de represión carcelario que todavía se mantiene desde la época de Alan García y Fujimori. Hay que decir que todavía quedan en las cárceles desde esa época 300 presos y presas políticas peruanas y la mayoría de ellos están sufriendo aislamiento. Cuando salen de la cárcel no les permiten reinsertarse en política, ni siquiera a nivel de la vida laboral o vida social. Hay una persecución constante contra esos presos y presas. Realmente Perú parece, con Ollantumala, parece una dictadura de las viejas que hemos sufrido en América Latina en otro momento. Entonces, esto es lo que vienen a denunciar estas personas que han llegado hasta la Argentina y que han participado en distintos actos en facultades y en entidades sindicales. Nosotros entrevistamos al abogado Miguel Sánchez Calderón, un hombre que está ligado precisamente a la defensa de los presos políticos peruanos, y esto es lo que nos dijo. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Un abrazo al gran pueblo argentino. Queremos decir que somos una comisión de abogados y familiares de los presos prisioneros políticos del Perú. Hemos venido a Bolivia y Argentina en un recorrido con el objeto de hacer conocer tres puntos. Uno, el primero, que el derecho a la libertad de los presos políticos es tal, un derecho. Segundo, no a la exclusión de la sociedad de los prisioneros políticos del Perú y, por tanto, derogatoria de las leyes lesivas. Y, en tercer lugar, el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Eso es lo que nos trae a esta tierra, a este hermano pueblo. Y ¿Cuántos presos políticos hay en el Perú actualmente? en estos momentos hay 300 aproximadamente presos políticos en el Perú entre hombres y mujeres, en más o menos 7 o más penales del país. Pero esos presos políticos no son un número estable porque están a veces aumentando en vista de que hay más o menos 15.000 requisitoriados en el Perú todavía, que los están trayendo y en algunos juicios logran libertades, pero el número que se mantiene son ese, promedio 300 presos políticos. Todos estos presos vienen de la época de Fujimori, de la época anterior. Sí, aproximadamente el promedio es de 18 años de prisión sin ningún beneficio penitenciario, porque la liberación condicional, que era con 3/4 de la pena, y la redención de la pena, que era muy exigua, a un día, ¿no?, de redención por cada 7 de trabajo o estudio, eso ha sido anulado por el gobierno de Alan García. Pero ahora se está produciendo una mayor reaccionarización del Estado peruano. Consideramos por más o menos dos cosas. Uno, que a nivel internacional se está viviendo una bipolaridad en ciernes entre Estados Unidos y China. Hay una antesala de la Tercera Guerra Mundial y, lógicamente, los pueblos del mundo necesitan responder frente a esa carnicería, a esa tercera guerra de rapiña. En segundo lugar, de que a nivel de América Latina se está produciendo una tendencia representada porque en Colombia la FARC con el Estado colombiano están desenvolviendo conversaciones para llegar a terminar esa guerra interna de hace más de 60 años. El presidente Humala ha saludado esas conversaciones y nosotros estamos de acuerdo. De igual manera, entre Estados Unidos y Cuba se están produciendo conversaciones para terminar un injusto e ilegal aislamiento, bloqueo, y el presidente Humala también ha saludado esas conversaciones que el Papa también lo hizo en su momento oportuno. Pero en el Perú se está produciendo todo lo contrario, es decir, se da un discurso hacia afuera, pero hacia adentro es una mayor reaccionarización, están aprobando leyes lesivas contra la Constitución, contra los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por el gobierno actual y los anteriores gobiernos en representación del Estado. Eso es lo que queremos hacer conocer. Queremos también presentar nuestra denuncia de que en la propia comisión que estamos conformando se ha producido un hecho de representativo de la persecución que estamos denunciando. Aquí debería estar hablando con usted el doctor Alfredo Crespo, pero el doctor tiene un impedimento de salida del país desde el año 2013, en que hicieron una redada contra quienes han salido de las cárceles, ¿no?, por esta misma acusación del supuesto terrorismo que le llaman a los hechos de guerra interna. Y el doctor, a pesar de que consiguió su libertad junto con más de 60 que fueron detenidos, porque no hay ningún hecho de ese tipo penal hace 23 años. Sin embargo, le mantienen el impedimento de salir del país. Y otro es el compañero Percy Carguas, que es cantante de rock, de la música nueva, y ha tenido que regresarse de Bolivia porque en la frontera nos ha dicho que tiene un impedimento de salida del país, que hace 2 años que él salió en libertad, debió haber sido anulado de oficio. Y ya no hemos tenido el tiempo suficiente para poder anularlo cuando hemos venido y nos hemos tenido que pedir que regrese al Perú para no poner en riesgo su seguridad. Se está por producir ahora la apertura de un juicio, un macrojuicio, ¿verdad? Usted decía recién fuera de micrófono, de 150 presos más o menos. Sí, pero quiero decir que en este caso consideramos lo más grave es los juicios que han abierto a quienes ya cumplieron su pena, ¿no? Eso es una violación abierta, ¿no?, al derecho garantista, que en el mundo viene de la Revolución Francesa, pero habiendo cumplido 25 años, 3 prisioneros, ya según dicta la sentencia, les han abierto procesos por hechos que ya han prescrito, que son de hace más de 30 años, con el único objetivo de impedirles su libertad. Ya son cerca de 3 años, ya vamos a hacer 3 años que no los dejan salir. Y hay también el prisionero Luis Alberto Timoteo Argote, que ya tiene 1 año, 9 meses, que no lo dejan salir habiendo cumplido 20 años de prisión efectiva y habiendo cumplido su sentencia, con el pretexto de que en el trámite administrativo están apareciendo ahí en su hoja penalógica numeritos y se demoran todo el tiempo que quieren. Hemos traído el expediente desde Cajamarca hasta Lima para aclarar que no debe nada ya ante la sociedad, que ya pagó su delito, en todo caso político, social, pero lo siguen reteniendo 1 año, 9 meses, y los habeas corpus, las acciones de amparo y las habeas data múltiples que se han interpuesto, el Estado peruano las desestima. ¿Cómo es el caso de la prisionera Iparraguirre y de Abimael Guzmán? En el caso de ellos, tendría que decir, en primer lugar, que el doctor Abimael Guzmán es el prisionero político al único que se le violan todos sus derechos fundamentales que le corresponden como preso, como prisionero político, ¿no? Y ya que me pregunta de la profesora Eleni Iparraguirre, que es su esposa, según la ley peruana, según el Código de Ejecución Penal, ellos como esposos deberían tener una visita una vez al mes, pero el Estado peruano no lo cumple, ¿no? Lo ha hecho una vez al año y en estos momentos están empeñados, y lo han dicho públicamente, que van a anular ese matrimonio a fin de que el doctor Abimael Guzmán quede en un aislamiento mayor. Solamente lo han visitado sus abogados, y recuerden la denuncia que hemos presentado hace rato con el doctor Crespo, al doctor Crespo y al otro doctor que lo asesoraba, también lo detuvieron a fin de que nadie pueda entrar. Ya ha sido decisión de los jueces de la sala penal, que son vocales, que les dieron libertad a todos esos detenidos, incluyendo estos abogados que estoy mencionando, pero con la desagradable noticia de que los destituyeron por haber tomado esa decisión, y ellos salieron a la televisión a denunciar que su sentencia estaba ajustada a ley. No pudieron anular esa sentencia deteniendo a estos abogados del doctor Abimael Guzmán y a muchos otros más, pero los destituyeron hasta el día de hoy. Ellos están en el penal de Callao, ¿verdad? Abimael Guzmán está en el penal de Callao todavía. Sí. ¿Cómo son las condiciones del penal de Callao? Para contarle un poco a los televidentes. Las condiciones en el penal del militar de la base naval de Callao son de un aislamiento absoluto. son 23 años que lo mantienen al doctor Abimael Guzmán en esas condiciones, y tenemos que saludar y sentir alborozo, alegría, porque nos hemos enterado el día de ayer por internet que el expresidente Mujica ha suscrito una carta al presidente Ollanta Humala, ¿no?, exigiéndole el cierre del penal militar de la base naval del Callao, que es justamente uno de los puntos que estamos en estos momentos convocando la solidaridad del pueblo argentino y de las personalidades. Vamos a escuchar al trovador peruano y militante también por los derechos de los presos y presas peruanas, Walter Humala, en la canción En la celda número 5. Causa de mi pueblo y azares del camino, otra vez la misma celda, la celda número 5. Compartiendo nuevamente viejos compañeros viejos y la juventud bravía que el corazón nos alegra. Ya las cosas han cambiado, y aquel que no quiera ver es que sigue traficando con la sangre derramada. Es que sigue traficando con la sangre derramada. Échale esa guitarra. ¡Ahora! ¡Qué bonito! Como extraño a mi paloma y a mi guitarra la extraño, pero no cambio mi canto por un canto arrodillado. La celda número 5 tiene historia impregnada, desde un Cristo muy dolido hasta la hoz y el martillo. ¡Para! Ya las cosas han cambiado, y aquel que no quiera ver es que sigue traficando con la sangre derramada. Es que sigue traficando con la sangre derramada. Y seguimos en este segmento hablando del Perú y de las vulneraciones terribles a los presos y presas políticas que están sufriendo ahora por la lucha que realizaron hace muchos años y que el gobierno del Perú sigue estigmatizándolos incluso después de salir de las cárceles. Pero ahora vamos a hablar con Fabiola Alcázar. Ella viene dentro del grupo de familiares y amigos y amigas de los presos y presas políticas y nos va a hablar de las vulneraciones que sufren los presos y también las presas en las cárceles del Perú. Vamos a escuchar a Fabiola Alcázar. Bueno, es importante conocer un poco los antecedentes de la historia, del proceso de los prisioneros políticos del Perú. Este está ligado necesariamente al inicio de la lucha armada en 1980 en nuestro país, ¿no?, que es un proceso que principalmente golpea la semifeudalidad en el Perú, ¿no?, y es un proceso por el cual la conciencia política se eleva en el pueblo peruano, ¿no? Entonces, esto para comprender cómo a este proceso el Estado peruano responde con políticas específicas, ¿no? Es así que producto de ellos vamos a encontrar detenciones, ¿no?, torturas, desapariciones, hasta genocidios. En el caso de los prisioneros políticos, por ejemplo, en el año 1985, en octubre, cuando recién habían pasado 3 meses de la toma de mando del señor Alan García Pérez, se va a dar el primer genocidio en el que van a morir 30 prisioneros políticos. Al año siguiente, en el junio de 1986, todavía en el gobierno de Alan García Pérez, se va a cometer un segundo genocidio en 3 cárceles del Perú, el Frontón, Lurigancho y Callao. 300 prisioneros políticos fueron muertos. Y en el año 92, ya con Fujimori, en el autogolpe que Fujimori disuelve el Congreso y se instala en el poder nuevamente, se va a dar el tercer genocidio contra prisioneros políticos en mayo de 1992, donde mueren más de 50 prisioneros políticos. Para tener un alcance, una idea, un poquito, la Defensoría del Pueblo del Perú define que han llegado a ser en un momento 23.000 los prisioneros políticos. De todos ellos, en 1990, se registran más o menos 10.000. Para el año 2000, quiere decir 10 años después, van a quedar 3.000 prisioneros políticos. ¿Por qué? Porque van a iniciar una batalla legal, ¿no? Todos los abogados, los prisioneros, emprenden una batalla para derogar buena parte de lo que constituía el decreto 25475 específicamente, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, vamos a encontrar jueces sin rostro, tribunales militares, juicios sumarios, ¿no es cierto? A pesar de la ardua lucha y esta batalla legal, va a ser que de estos 3.000 prisioneros políticos, hoy en día, por ejemplo, de estos 10.000 que quedaban, quedan 3.000 después de esta batalla, ¿no es cierto? Pero este decreto legislativo 25475 no llegó a ser derogado. Entonces, hasta hoy se mantiene como columna vertebral de toda una legislación antisubversiva. Que el problema que tenemos es que todavía pende como una espada de Damocles sobre las luchas del pueblo peruano, no solamente con relación a los prisioneros políticos, ¿no? Entonces, la situación actual de los prisioneros políticos en concreto es de una regresión absoluta, ¿no? Pues se les está negando sus derechos fundamentales y todos los beneficios penitenciarios, como ha dicho mi compañero Miguel, ¿no? Entonces, por eso nosotros venimos aquí a plantear 3 cuestiones que creemos fundamentales, ¿no? La primera es que la libertad es un derecho. Nuestros prisioneros ya han cumplido largamente, si delito político alguno hubo, ya cumplieron, la mayoría tiene más de 18 años presos. La mayoría, por ejemplo, en Piedras Gordas, donde están las prisioneras, la mayoría de las prisioneras tiene más de 50 años de edad. Y en promedio las carcelerías pasan de 18 años. 3 de ellas, ex dirigentes del Partido Comunista del Perú, ya cumplieron su condena de 25 años y siguen presas hace 3 años. De esa misma manera, por ejemplo, no solamente es un problema de los prisioneros políticos que siguen presos, sino de los que salen. Los prisioneros políticos que han salido en las últimas décadas, que se registran de a miles, hemos visto el proceso, están algunos de ellos organizándose en función de participar en las elecciones del Perú, en la vida política del país. Sin embargo, se les ha negado el derecho a inscribirse. Producto de ello, como dijo el doctor, para ponerle fin a esa osadía de participar en la política, ¿no es cierto?, es que detienen a los 60 activistas de ese movimiento. Te estás refiriendo a Movadef. A Movadef, donde se encuentran muchos prisioneros políticos, que fueron prisioneros políticos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como no les han permitido ahora, ya no, el Movadef ya no está candidateando, sino ahora es parte de un frente. Y sabemos que siguen las firmas y el Estado también lo sabe. Entonces, producto de ello, como no ha funcionado esa forma de detener la participación política, lo que están haciendo ahora es generar una serie de leyes lesivas, completamente lesivas, al derecho fundamentales del hombre y del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, están hablando de una ley de conspiración para el terrorismo. ¿Qué significa eso? Que en cualquier reunión de 4 o 5 personas que están reunidas hablando política, activando políticamente, pueden venir y llevarse. ¿Qué están planteando? La muerte civil. Si los prisioneros políticos no han cumplido con pagar las condenas económicas que les han puesto, que son exorbitantes e impagables, no pueden participar en la vida política del país. Los han despedido de sus puestos de trabajo, no pueden ser maestros, no pueden trabajar para el aparato estatal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué reinserción a la sociedad se está hablando? ¿De qué democracia se está hablando? Si no se permite a los prisioneros formar movimientos y participar de la vida política del país. Si han salido y han cumplido largas condenas y no se les permite participar en la vida normal como cualquier ciudadano. Por eso planteamos que las leyes son excluyentes, que están tratando a un grupo de peruanos como no personas, como si fueran seres especiales y no seres humanos y no peruanos, con todos los derechos que se les debe devolver una vez que han cumplido su condena. Y así también planteamos el tema del cierre del penal militar de la base naval del Callao, porque ¿cómo pueden haber presos civiles en un penal militar? Más aún cuando los prisioneros políticos están firmes en una política de solución política a los problemas que vienen derivados de este conflicto interno que hemos hablado. Y lejos de ello, ¿el Estado qué hace? ¿Qué política está desenvolviendo? Una política persecutoria, excluyente, antidemocrática. Eso es lo que nosotros venimos a plantear. Entonces, lo que nosotros buscamos en el pueblo argentino es su solidaridad. Contanos un poco cómo es la situación de las prisioneras. ¿Qué trato reciben las prisioneras políticas? Uy, las prisioneras políticas realmente vienen pasando, han atravesado por muchas cuestiones injustas, ¿no? Sobre todo porque el Estado peruano, como tiene a los prisioneros en su poder, pues cualquier cuestión que pase afuera, siempre lo que aplica es con lo que tiene en su mano, ¿no? Y las prisioneras están dentro de ello. Por ejemplo, ¿no? Las prisioneras ya estaban hace buen tiempo establecidas en el penal de Chorrillos, hasta hace poco, ¿no? ¿Qué pasó? Justamente a raíz de esta lucha que están desenvolviendo algunos prisioneros en función de participar en la vida política del país, ¿qué han hecho? Sin avisarles, sin comunicarles, han entrado y las llevaron primero a otro penal más pequeño, han tenido que dejar. Ellas tienen un taller de arte, de arte y artesanía que se llama Nueva Semilla, lo pueden encontrar en Facebook. Desenvuelven pintura, desenvuelven escultura, desenvuelven danza, poesía, todo tipo de trabajo. Son completamente organizadas, disciplinadas, personas de mucho bien realmente, que son un ejemplo son. Sin embargo, las sacan. No contentos con eso, las vuelven a sacar a creo que un mes de habérselas recién llevado con todas sus cosas y ahora las tienen confinadas en un distrito que es muy lejos. O sea, dificulta mucho a un familiar llegar a ellas. ¿Qué es lo que pretende? Aislarlas del pueblo, que se queden sin visita. Entonces están muy lejos, pero igual es un penal muy grande donde están en el último pabellón de un penal muy, muy enorme, ¿no? Frío. Realmente para condenarlas, aislarlas y doblegar, ¿no?, su brega por una solución política. Y escuchamos ahora a Julio Humala en el tema Piedra Violenta. Es la miseria que muerde. No hay golpe más rudo. Haber crecido sin infancia, oscuridades que oprime, auge chayraí, teniendo el sol en las manos. Oscuridades que oprime, auge chayraí, teniendo el sol en las manos. Piedra violenta, testigo de mis sudores, de servirme de lecho. En mi descanso infinito has de acoger a mi alma, Guauhechayaí, adolorida y sin culpas. Has de acoger a mi alma, Guauhechayaí, adolorida y sin culpas. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.